luna. Otra copa de mar. Brindemos de nuevo. Cuerpo a cuerpo el azar. O algo más que consuelo. Exagerado, desmesura, explosión, ¡oh! Amor recuperado, una cama, un altar, ningún dios en nosotros, ya no puedo esperar, a zarpar ya estoy pronto.